que habrá que equilibrar los sesos de este espacio que es sin sexo, ni tiempo ni lugar. Si hay norte, sur, este y oeste, si hay cielo, tierra y mar, si somos mujeres y hombres, ya habrá que equilibrar. Sí. Que habrá que equilibrar, sí, habrá que equilibrar.